Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 17 al 14. Jesús es Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestó Jesús, tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí realiza sus obras. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es Dios. ¿No crees que Dios Padre está en Jesús y que Jesús está en Dios Padre? Pues es lo que dijo Jesús de Nazaret, el Mesías. Dijo que el que le conocía a él, conocía al Padre. Siendo así la verdad de que Dios es Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, entonces, sabiendo la verdad, vive la verdad y siéntete hijo de Dios, hermano de Dios, amado por Dios. Dios Espíritu Santo es el amigo, ese amigo que espera hacer amigos, que quiere hacerlos y consolarlos, y sale por las plazas y está en todo lugar. Dios Espíritu Santo, esperando que lo halles, que lo aceptes y recibas de él el amor de Dios en unidad. Jesús dijo que convenía a sus discípulos que él, Dios Hijo, muriera y fuera al Padre, para que así Dios Padre enviara el Consolador, el que te consuela, el que te anima a ser bueno, a ser mejor cada día, a ver el bien y seguirlo, a discernir lo bueno de lo malo, porque no todo es lícito, no todo te conviene. Hay palabras y actos que te pueden llevar a recibir el mal, a dar el mal, a vivir malamente. La caridad, el hablar, el obrar pensando en agradar a Dios, imitando a Jesús, te une a la familia de Dios, a la Trinidad, un solo Dios, y a la Sagrada Familia. Ejemplo de bondad y de bien es la Sagrada Familia. Pide por ti y por la salvación del mundo, por intercesión de la Sagrada Familia. Y pídeselo a la Trinidad, un solo Dios. A Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al que te ama, a Dios. Tú formas parte del cuerpo místico de Cristo, que es Hijo de Dios, que es Dios Hijo. Jesús es Dios. Adóralo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.